Tengo en línea al director del Centro Educativo Sargento Cabral, el profesor José Alberto Alberico. Buenos días, ¿cómo estás, José? Buen día, Juan José. Bueno, ¿qué pasó en la escuela? Simple, entraron tres personitas que conocemos todos, prendieron fuego en un cuartito que tenemos al lado de la cocina, donde se guardan cosas en desuso, elementos de limpieza, todo eso, y bueno, lo prendieron fuego y de ahí quedó un verdadero desastre. ¿Cómo prendieron Sí. fuego? ¿Qué cosas? Porque nosotros leímos el parte policial y decía que habían incendiado, pero ¿qué cosas? ¿Quemaron algún mueble, papeles? ¿Qué es lo que sirven, que Todo no eso, sirven? todo eso, todo eso. Cosas ¿Sí? que servían, cosas que no servían, cosas que, mira, en este momento estoy mirando acá en el patio, un verdadero desastre. Así, simple, simple, simple y terrible como eso, ¿no? ¿Y cómo te noticiaste? Una familia vecina de acá de la escuela, anoche me llama por teléfono preguntándome si habíamos prestado la escuela para alguien o si nosotros estábamos haciendo algo porque veían luz. Y al rato me vuelven a llamar, entonces, bueno, a ver, ellos trataban de comunicarse con la policía, yo también por otro lado, y al ratito me vuelven a llamar, dice, prendieron fuego a la escuela, prendieron fuego a la escuela. Bueno, Ah, cuando llego, ¿a qué bueno, hora fue ahí eso? veo que ¿A qué hora? 9 de la noche más o menos, Ah, a temprano. las 9. Temprano, digo, no era la madrugada, digo. No, no, no, no, no, anoche. Temprano nomás. Sí, tipo 9, por ahí, 21 horas. Claro. ¿Eso? ¿Y la policía que llegó rápido? Sí. Excelente el trabajo de la policía, de los bomberos, de la familia esta que avisó. Inclusive en el patrullero había uno de los chicos que estuvieron en el hecho. Yo estuve hablando con él, a propósito, lo quise hacer. Y bueno, pero enseguida nomás se actuó y estuvo todo aclarado, digamos. Claro, pero digo, porque acá hablan de uno es mayor de edad, ¿y son todos mayores de edad? Y creo que sí. Mm. Creo que sí. No Porque, tengo bien los datos, pero sí. Son tres. y qué te dijeron en ese diálogo que intentaste hacer? Ah, no fue. Fue cortitísimo porque pedí permiso para hablar. Entonces, bueno, me continué a hablar con él y digo, ¿por qué lo hicieron? Bueno, lloraba este chico y, ¿cómo es? Le pregunté quiénes habían sido y nada más. Y ya Claro. no pude seguir hablando ahí porque ya siguieron haciendo lo propio la Sí, policía. sí, sí, sí. Pero nada más. Así, Y a José, la hora qué de terrible esa. enumerar los daños que se hicieron, estamos hablando de es la parte del Zoom nueva que se está por habilitar o... No, no, no, no, no, no, no, no, no. Es un pequeño cuartito que está entre el baño del personal y la cocina. Ah, Lo que sí. antes le decíamos el archivo, una cosa Sí, así. sí. ¿Dónde se guardan, a ver, como te decía, los elementos de limpieza, papeles viejos, cosas que no se usan, una impresora vieja, qué sé yo, todo eso que, bueno, ahora está todo quemado, pero absolutamente quemado, ¿eh? Claro, prendió un fuego directamente. Y eso que lo han hecho como travesura, porque si no hay nada, digo, qué Maldad, maldad. maldad, maldad, no se puede calificar de otra manera. Maldad, estupidez, Esa puerta estaba con nada más. llave. Esa puerta Sí, estaba con llave, la sí. rompieron. Sí. Rompieron el vidrio, pusieron la mano, abrieron la puerta, prendieron la luz, prendieron un fosforito y ya está. Claro. Digamos así, parece una cosa graciosa, pero no tiene nada de gracioso. Eso fue En realidad, solo ahí. No hubo otro hecho, otra rotura ni nada. no, no, no, no, no, no, no, nada más que ahí, nada más que ahí. Y el fuego no pasó a la cocina porque esa puerta siempre se volvía. Vos querías abrir y se volvía. Entonces calculo que no pasó porque si agarraba en el altillo con todos los papeles y cajas y cosas que había, así, un desastre iba a ser. Pero bueno, eso no sucedió. Lo que sucedió es lo que sucedió, digamos. Está bien, ¿Eh? está bien. Así Y la que. escuela está todos los días cerrada porque no puede asistir Sí, nadie. sí, sí, sí. Y bueno, No, acá ahora con la cuarentena, con todo esto, estamos así. ¿Hola? ¿Y qué te pasó cuando apenas te avisan, acá hay algo raro, dijiste, ¿no? Y claro, primero me avisaron que había luz, empezamos a hacer todo eso, y cuando llegué, bueno, vi todo el despliegue, todo el humo, la bronca, la indignación del momento, y bueno, y a ver cómo, qué es lo que sucede. Sí. Bueno, y después de esto hay que ponerse a limpiar y a pintar. Perdóname, de nuevo. Digo, hay que ponerse a limpiar, hay que ponerse a limpiar ahora justo están llegando para llevarse toda la basura, así que todo eso hay que levantarlo y a limpiar y a seguir, ¿qué va a ser? Sí. Es así, pero mirá, a ver, esto, para decirlo educadamente, ¿no? La indignación es terrible, creo que hay que indignarse porque es legítimo. Sí, sí. No hay que caer en el insulto barato, en la descarga emocional de salir a insultar y demás. No. Esto nos tiene que servir para tomar conciencia de quién es quién, de qué se hace, de cómo se hace, y bueno, y generar una verdadera condena social. ¿Y hablaste con gente de la cooperadora? ¿Con alguien de la cooperadora hablaste? Estamos en contacto todos en la escuela, así que estamos todos comunicados, digamos, ¿no? Sí, y bueno. Y no, digo, ya para terminar, José, digo, esto provoca esto, este enojo, bueno... Pero también hay un ensañamiento con la escuela, porque antes que empiecen las clases les robaron el equipo de audio al jardín. Sí, siempre tenemos un pequeño episodio así. Una vez un vidrio roto, otra vez, cuando entraba el año pasado, también rompieron ahí cosas en un aula. Ahora esto, sí, siempre tenemos un pequeño episodio de esto, lamentabilísimamente. Sí. Es realmente, qué bronca que da, qué bronca. Sin duda.